Bienvenidos a su programa Con Sentido Común en las Adicciones. En esta ocasión está con nosotros la doctora Ana González Paviana. Hola, buenas tardes. Está con nosotros Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y vamos a manejar lo que es la segunda parte de la plática de la familia, en donde el tema es la intervención. Este tema son de lo que más nos hablan por teléfono la familia para preguntarnos cómo le hacemos, doctor. ¿Cómo le hacemos para decirle que vaya a una valoración o inclusive que ya vaya a un programa de tratamiento? Y siempre está la familia que no sabe qué hacer. Sí, es muy común escuchar a familiares que tienen problemas para afrontar el problema de la adicción de su familiar, por llamarlo de alguna manera. Es un tema delicado. O sea, pueden salir muchas cosas chuecas. Entonces aquí vamos a hablar acerca de la mejor manera de afrontar el problema de la enfermedad dentro de una familia. Eso tiene que ver mucho con la angustia, con la falta de información, con la distorsión que existe allá afuera también. Entonces la familia se pregunta, bueno, ¿qué tanto estar exagerando? ¿O realmente no se puede hacer nada? ¿Cómo me acerco? Todo este tipo de preguntas son las que vamos a tratar de responder el día de hoy. La familia siente el proceso muy difícil. O sea, ¿cómo hago el abordaje? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo manejo? Lo siente muy complicado. La realidad es que sí, ya se ha complicado. Estamos hablando de un proceso que se ha venido dando a través de años, donde ha habido ya muchos choques, mucha conflictiva. Y sí, es cierto, se ha vuelto muy difícil, se ha vuelto complicado. Y lo curioso es que se ha complicado porque no lo manejan como una enfermedad. Ese es el primer punto. Todo este tiempo, no, el acercamiento nunca ha sido de decir, vamos con el médico para ver si tienes una enfermedad física, vamos a que nos digan si tienes o no un problema. Siempre ya se ha caído en el juego de la enfermedad. ¿Cómo es que se ha caído en el juego de la enfermedad? Pues una de las formas es el reclamo, ¿no? Yo creo que hay mucha cuestión en la familia del reclamo. Es que tú te portas, tú haces, no nos quieres, no te importa. Y eso es lo mismo que tú estabas diciendo, es el desconocimiento de la enfermedad. Entonces empiezan a entrar en pleitos, empiezan a buscar culpables, siendo que en lugar de buscar la solución, empiezan a buscar desde culpables o una explicación al problema, siendo que pues es relativamente sencillo entender, bueno, se trata de una enfermedad. Así es, el reclamar, el por qué no te portas bien, el por qué no haces las cosas, el por qué eres irresponsable, el por qué ya te peleaste con todo el mundo, ese tipo de reclamos hacia una enfermedad física donde sabemos que afecta la manera de pensar, o sea, traen el piensa chueco, pues no funciona. Es como si reclamaran a un diabético, oye, ¿por qué te sube el azúcar? Oye, ¿por qué te desmayaste? Ahora, ¿por qué tienes tantas ganas de azúcar? Oye, ¿por qué estás yendo tanto al baño? O sea, los reclamos no sirven frente a una enfermedad física. Así es, exactamente. Y se vuelve pleito, ya es pleito cruzado, entonces es unos contra otros. Ya cuando está este pleito, las salidas de emergencia en esas crisis, pues es mandar todo a volar, abandonar el problema, la familia se resiente, el adicto se resiente y cada quien jala para su lado y la enfermedad continúa y crece. Como son varios años de evolución, hay estos resentimientos. Entonces ahora volver a tocar el tema, pues inmediatamente explota. Entonces, la manera de la familia para abordar esto es muy simple, es olvídense de todo lo que han venido manejando, o sea, ya tienen la experiencia de lo que no funciona. Y ahora hay que empezar a manejarlo por lo que realmente es. O sea, el abordaje lo tienen que hacer como en cualquier otra enfermedad. Es buscar soluciones, repito, no culpables. La solución es, vamos a una valoración, vamos con el especialista. Yo les digo muchas veces, ¿qué pasaría si tuvieran un infarto? ¿A dónde lo llevarían? Pues primero urgencias y lo más probable es que acabara con un cardiólogo. Es lo mismo aquí. Estamos hablando de una enfermedad física cerebral. Hay que llevar con alguien que sepa de esta enfermedad. Entonces el primer acercamiento es, estamos preocupados por ti. Sí, manejarlo como un acto de amor, como un acto de preocupación por tu bienestar, por tu vida. Me preocupa, te quiero mucho, estoy alarmado por las consecuencias que tienes, vamos a pedir ayuda. Entonces, esa es la forma como, sin reclamo, sin pleito, sin confrontación, sin sacar los trapitos ahora sí, ¿cómo se dice? A relucir, juntos, ¿no? Como una, ahora sí que es un problema familiar y atender el problema como familia. Ahora, cuando les decimos esto a los familiares y van y se acercan al adicto y decirle, oye, estamos preocupados por ti, el otro, ustedes porque ya están recibiendo la información, dicen, vamos a abordarlo de otra manera. Pero el otro no ha recibido esto, entonces lo primero que va a hacer va a saltar, no se me acerquen, no me digan, ya me van a reclamar otra vez. Y donde a la hora que empiecen esos reclamos, entonces decirle, espérame, tranquilo, no es pleito. Al revés, como hemos estado peleando tanto, vamos a que nos saquen de las dudas. Vamos con un especialista que nos diga si realmente hay un problema. O sea, no se trata si estás bien tú o si yo estoy bien o si estás mal o yo estoy mal. Vamos a ver si realmente hay un problema. Vamos a que nos saquen de dudas. Esto lo tiene que hacer todos los familiares. O sea, la abuela, el papá, la mamá, la esposa o la novia o... Todos deben de hacer una contención y manejar el mismo mensaje. Si no maneja el mismo mensaje la familia, el adicto ya se la sabe. Se va a zafar con las otras personas que no están manejando el mismo tema y con eso se va a escudar para zafarse. Ustedes ya tienen la experiencia que eso es lo que hace. Entonces es muy importante que la familia se ponga de acuerdo. Otra cosa que es muy importante, hablar con el enfermo, bueno, en este caso el que esté abusando de sustancias, cuando no esté intoxicado. Definitivamente el acercárseles cuando están intoxicados no va a haber ningún resultado. Sí, no sirve de nada. Entonces es hasta el momento, ¿no? Pensar en un buen momento, las palabras, pensarlas, escogerlas, ¿sí? Para no entrar, como decía Rafael, en el pleito. ¿Cómo? A mí me gustaría a lo mejor manejar el enganche por parte de la familia. ¿Cómo evitar el enganche? La familia, cuando sucede este pleito, esta crisis, generalmente el adicto es muy agresivo, es muy lastimoso. ¿Cómo evitar el enganche por parte de la familia? ¿Cómo lograr que identifiquen esas actitudes de la persona enferma como piensa chueco y no caer en la misma dinámica del pleito? Es como mantenerlo simple, ¿no? No salirse de estamos preocupados, te queremos... ¿Por qué? Porque todo lo demás es lo que tú dices, ¿no? Es el piensachueco y es la manipulación y es la autoconmiseración. Entonces, es mantenerse en lo simple, claro. Ok, vamos, a lo mejor sí, pero no sabemos. A lo mejor, pero vamos con el especialista. Es mantenerlo simple. Lo que está también recomendando es de no tomarlo personal. Así es, no tomarlo personal, no sentirlo como qué malo es mi familiar porque me está diciendo que no le importo, ¿no? Como que hay muchas malinterpretaciones que se toman como algo personal y enciende otra vez y se contesta la agresión y se vuelve un pleito. Entonces, no caer en el juego de la enfermedad, hacer una contención, mantenerlo simple y estar insistiendo. Ahora, vamos a decir que este primer acercamiento, donde ya estuvieron intentándolo por espacio de unos días toda la familia, no funciona. Entonces, ¿qué les queda? Hay otro tipo de intervenciones, como sería la intervención en crisis, ¿no? Sería el segundo paso. La intervención en crisis consiste en acudir con un especialista que les va a ayudar a los familiares a estructurar de alguna manera mucho más clara, ya en conjunto. Y esto, con la ayuda del especialista, es con cariño, con amor, pero con muchos límites. Es decir, te queremos y tenemos ya una solución, vamos a buscar la ayuda, ¿sí? Y esa sería como la segunda opción, como el segundo paso. Como la guía de un experto, ¿no? Uh-huh. Como la dirección de un experto en el sentido de acomodar a la familia para poder transmitirle el mensaje a la persona enferma. Sí, como la adicción es una enfermedad, existen ya las técnicas para abordar el problema. Entonces, esta técnica que estaban mencionando, intervención en crisis, que se viene practicando desde hace muchos años y con excelentes resultados, lo que hace el terapeuta que sabe acerca de esto, es orquestar todo un proceso que va a llevar a cabo la familia. Ahora, este proceso que va a llevar la familia lo puede llevar de dos maneras. Lo puede llevar la familia solo o inclusive puede... Y la segunda sería que lo llevara con el terapeuta enfrente para manejar este aspecto. Una recomendación, yo creo, muy importante es no cejar en el empeño, ¿no? No mandar a volar el problema, sino es insistir por todas las maneras, por todas las alternativas posibles, darle tratamiento a la persona. Ok. Vuelvo a hacer lo que se ha estado diciendo una y otra vez. No se vayan a desesperar. Acuérdense que ya llevan en este proceso años. Hay muchas veces que los familiares nos sorprenden con una simple telefonazo que les explicamos cómo lo deben de ser y en cuestión de dos días ya están para la valoración, para que se les haga la valoración y se hace todo este manejo y se sorprenden inclusive dentro del proceso de valoración. Porque como ya el acercamiento es como enfermedad, ya no es de pleito, ya no es... y inclusive se marca, ¿no? Pues la enfermedad es esto, son las características y este es el tratamiento a seguir. Y de pronto se dan cuenta de que pues sí, no era tanto el pleito. Inclusive muchas veces hasta la familia se siente mal de decir, ¡ay, qué fácil! Ahora resulta que es una enfermedad y todo lo que me hizo... Y a veces responde en manera negativa a la familia y donde se les explica, no se preocupen, ¿no? Una vez que inicie el proceso de rehabilitación, todas las metidas de pata, pues las tiene que solucionar, o sea, se tienen que arreglar. No es que se hagan a un lado y se le disculpe porque es una enfermedad, no se trata de eso, ¿no? Yo creo que la labor de los familiares, lo principal, es lograr que el enfermo acepte una valoración. Ya lo demás es trabajo de nosotros, de los terapeutas, ¿no? Y no llegar a conclusiones ellos solos, sino el único esfuerzo es vamos a buscar ayuda. Bueno. Ahora, yo no sé qué tanto hay que hablar de los límites. Sí, vamos a decir que él no o ella no está aceptando. Lo único que manejamos cuando son menores de edad, cuando son dependientes de la familia, hay muchos que ya tienen 30, 40 años, sí, son dependientes de la familia por el proceso de la enfermedad, es... córtenles el dinero. No volverse cómplices, ¿no? Sí, decir, mira, o sea, no te vamos a correr de la casa, no te va a faltar comida, aquí todo lo que necesites está con Mac, pero lo que sí es ya no te vamos a dar ni un quinto, porque en eso nos estamos convirtiendo cómplices de la enfermedad. Y aquí les pido también a los familiares que en ese momento también cosas de valor no las dejen a la mano, porque en un principio es muy fácil agarrar las cosas, venderlas para ir a conseguir la sustancia, ¿no? Yo creo que aquí esta parte, ¿no?, que estás mencionando de manejar una claridad, de decir, ya no estamos de acuerdo en esto, nos preocupas, nos duele, y no le vamos a entrar al juego de la enfermedad, también es eso, no ser cómplices. Porque el decir, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer y no funcionó, no es suficiente, ¿no? Muchas familias también, yo he oído que han decidido... La crisis ya es tan grave que los llegan a correr, que los llegan a abandonar, que ya es tan fuerte la presión o el problema que también caen en el extremo de soltar totalmente, de correrlos, y pues la enfermedad sigue creciendo, la enfermedad sigue avanzando y las consecuencias aún serían mayores, ¿no? Entonces tampoco caer hasta el otro extremo de mandarlo a volar, ¿no? No, sí, y siempre hemos visto que los que acaban sufriendo son los familiares. Entonces, como tal, nomás decirle, no te estamos corriendo, no es pleito, no nada, pero ya no hay ningún intento. Así es. Ahora, hay otra cosa muy importante. No saben cómo hacemos énfasis en esto. Para las personas que estén cercanas a nosotros, que nos puedan echar un telefonazo, cosas... Nosotros los podemos orientar y los podemos manejar y podemos hacer las valoraciones, inclusive podemos hacer las valoraciones por teléfono. ¿A qué me refiero con eso? Si van a buscar ustedes un profesional, asegúrense que sepa de las adicciones. Porque muchas familias nos refieren, es que doctores que sí conseguimos que fuera con un médico. Y con un médico o con un terapeuta de esos que dicen que saben y la realidad no saben, y a la mera hora se les cae y voltean con los familiares y dicen, no, pues es que no tiene problema, no tiene problema con el alcohol, no tiene problema con las drogas, es una cosa que él solito va a poder manejar, es una fase, no se preocupen, y los dejan bailando. Es una cantidad impresionante. Es importante que se asegure que el profesionista tenga la experiencia y los conocimientos. ¿Cómo saben eso? De decir con este método. Es muy fácil. Si ustedes, al ir con un especialista, es una persona que se dedica 100% a esto. No es el todólogo, ¿no? Que ve todo tipo de pacientes. O sea, es el especialista. Sí, pues sí, lo único que me dedico es a esto, son lo único que veo y son la experiencia que tengo. Y como en otros lados, es decir, hay estas referencias, hay estos expacientes, hay estas personas con que se puede corroborar que tenemos un buen funcionamiento, que tenemos la experiencia. Entonces, es importante que se cercioren, así como le hacen con cualquier otro médico, que tenga la experiencia, que tenga los conocimientos, que sea especialista. Ahora, yo también agregaría como un factor muy importante, si el familiar no quiere la ayuda, la familia puede buscar ayuda para ellos. O sea, por ejemplo, la esposa, los hijos, independientemente si el enfermo por químico-dependencia no quiere la ayuda, si la familia se empieza a tratar, van a estar mucho más fuertes, mucho más claros y van a poder echar a andar precisamente toda esta contención y límites que estamos hablando. Sería un frente común para tratar a la enfermedad. Importantísimo este punto, porque muchas veces la familia se está esperando a que él acepte y decir, no tienen que esperarse. Si él está totalmente negado, la familia puede iniciar con un proceso, porque la familia también ha sufrido, ha pasado por todos estos hechos, acciones, todo un historial donde hay un sufrimiento y donde se empieza a trabajar este proceso, que ni siquiera estamos hablando de un problema de psicoterapia, estamos hablando de un proceso de apoyo y donde se les va a decir qué van a empezar a hacer. O sea, se les va a dar esa red de soporte para que puedan hacer frente al familiar con adicción. Pero no nada más frente al enfermo, lo que decía Rafa, a la enfermedad, porque es una enfermedad familiar. Entonces, ¿qué voy a hacer mientras él decide o no decide que quiere el tratamiento? Mientras yo, ¿cómo le voy a hacer para pasármela menos mal? ¿Cómo puedo llegar a ser feliz aún a pesar de que tenga yo un familiar enfermo? Porque hay veces que es necesario, hay veces que el familiar no quiere y no querrá el tratamiento. Pero la familia sí puede recuperarse a sí misma. Así es, esto es muy importante. Entonces, con esto hemos tocado los puntos principales de lo que sería el proceso de intervención. Entonces, queremos agradecer a los escuchas y nos vamos a despedir. Gracias, buenas tardes. Rafa. Que tengan buena tarde y gracias por escucharnos. La doctora Ana y un servidor, el doctor Francisco Cantú, y estaremos con ustedes nuevamente para la tercera y última parte acerca de la familia. Gracias.